Universidad Nacional de Avellaneda, en defensa del sistema universitario, porque consideramos que el presupuesto es vital para que podamos continuar haciendo todo lo que venimos trabajando. También, por supuesto, hay un espacio para replantearnos algunas cosas, pero me parece que la decisión del Gobierno Nacional de congelar el presupuesto realmente apunta contra la existencia propia de la universidad. ¿Qué te parece que se haya sumado el pacto que normalmente no convocan una marcha? Hablo de profesores de la DITELA, alumnos de la UADE. Porque es un reclamo justo, absolutamente justo. Y bueno, hasta las mediciones indican que 8 de cada 10 ciudadanos de la Argentina valoran la universidad pública, el sistema universitario. Y también todos sabemos que sin educación y sin universidad de calidad no hay futuro. Me parece que esa es la mejor definición. Daniel, disculpa. Bueno, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la 88.1. Me imagino que he movilizado, ¿no?, con esto de que los estudiantes, no docentes, directivos, todos defiendan la educación pública en el día de hoy. Sí, como vos lo ves, aquí estamos todos, estudiantes, docentes, no docentes, graduados, autoridades, comprometidos en la defensa del sistema público argentino, ¿no? Me parece que la cuestión presupuestaria es un dato que puede generar un golpe mortal al sistema. Y bueno, por eso salimos a defenderlo. No nos vamos a regalar. La idea es pacíficamente defender nuestras convicciones y defender el sistema público gratuito, de calidad, inclusivo, que es la universidad pública. ¿Qué pensás, no, de las últimas declaraciones de parte de gente del gobierno como Adorni o el ministro de Educación, el secretario ahora, ¿no? Pero que dicen que en realidad esto es una manipulación extorsiva, ¿no? Y que hay una ideología política atrás. Obviamente que no comparto esas miradas, respeto todas las miradas, pero me parece que ideológicamente ellos no quieren sostener el sistema universitario gratuito. Y bueno, a partir de eso señalan opiniones que van en contra de su existencia. Pero nosotros estamos aquí, la sociedad nos apoya, 8 de cada 10 argentinos valoran la universidad pública y a la vez lo valoran porque saben que es una posibilidad de ascenso social, de movilidad social ascendente. En la UNDAV hay mucha gente que jamás se pensó universitario y logró estudiar, a veces no terminar, pero por lo menos saber lo que es una universidad, conocer, estar un año, dos, tres. Y eso me parece que también son recorridos importantes. Bien, la última, si no te molesta. ¿Te moviliza? ¿Qué te genera, no, ver a tanta gente o tantos estudiantes de hace ya semanas convocando justamente esta marcha del 23? Y lo que pasa es que es un movimiento justo, es un reclamo justo. Fíjate que dentro de lo que es el Estado, que también está cuestionado por este nuevo gobierno, creo que una de las mejores prestaciones que tenemos es la educación. Porque sabemos los problemas que hay en la salud, sabemos los problemas que hay... Pero la educación es una prestación de calidad. Los derechos a la educación y a la vez los aportes que hacen con sus impuestos toda la sociedad vuelven en una buena educación, y eso hay que valorarlo y hay que defenderlo. De hecho es una imagen triste, ¿no? Ver al hospital de clínicas a oscuras, universidades también como la UNDAV a veces, que por el tema del pago de la luz, se tiene que dejar, ¿no?, de usar tanta energía y se tiene que dar quizás las clases afuera para que sea visibilizado el problema. Sí, totalmente, pero además te agrego algo. Nosotros podemos luchar, pongamos que conseguimos el presupuesto actualizado, pero si no mejora la situación social, los estudiantes no van a poder venir a la universidad por los problemas económicos que hay, el transporte, el problema de la alimentación. Bueno, eso son cosas que van de la mano, ¿eh? No podemos desconocer que solamente con el mejoramiento del presupuesto no vamos a solucionar eso. También, obviamente, las becas, todo eso ayuda para que los estudiantes continúen. Pero es una problemática integral, un poco más grande. De hecho, hay problemas con el boleto estudiantil. Entre otras cosas, pues los chicos también en su casa tienen que aportar para pagar los aumentos de la factura, de electricidad, gas, colaborar con su familia, empezar a trabajar, hacer dos o tres trabajos, lo que puedan, y a veces la universidad pasa a ser una cuestión que no es prioridad. Creo que no tan profundo como ahora, porque hay otros sectores que en aquel momento no participaron. Igualmente sumamos como 500.000 manifestantes abajo de una tormenta eléctrica. Hoy es un día de sol y son muchos los sectores que se sumaron. Y lo bueno es ver a la UNDAV unida ante esto. A ver que hay que defender la Universidad de Avellaneda. Es una universidad bicentenario que existe del 2011, creada en el 2010, una ley del 2009, pero creada en el 2010, que estoy desde que empezó, por lo tanto mi corazón está siempre con lo que es la Universidad Nacional de Avellaneda. Haberla visto crecer de aquellos pocos profes y estudiantes que éramos en abril del 2011 a la cantidad enorme, los 30 y pico de materia y los miles de estudiantes y las miles de estudiantes que hay ahora, es una satisfacción vernos acá defendiéndola. Bueno, Enzo, te conecto ahí con Néstor, así que haces algunas preguntas. Néstor, querido, ¿cómo estás? El gusto a la distancia y el abrazo de siempre. Hola, Enzo, ¿cómo va? Igualmente para vos, como te decía recién. La primera reflexión, por supuesto, tiene que ver en el plano de la coincidencia. Y la segunda, teniendo en cuenta que ya hay alguna versión de alguna renuncia en el gobierno de funcionarios, hablo en singular, no en plural, vinculado a la educación en horas de previas a la movilización, justamente la pregunta es esa, es con estudiantes, con trabajadores y trabajadoras en la calle, es como punto de partida y como punta de lanza, en este caso, el pueblo y la comunidad educativa para que justamente revise su postura el gobierno, ¿es por ahí, como dicen los chicos ahora? Sí, porque además, Censo, ponete a pensar que, como bien decías, es estudiantes, es trabajadores, es mucho más amplio que aquella convocatoria que se dio en el gobierno de Mauricio Macri. Ahora es mucho más amplio, hay un sector que en aquel momento acompañaba a Macri, ahora hay el radicalismo que está vinculado y otros sectores vinculados también con la universidad que se sienten tocados en este momento, es decir, el avasallamiento en general. Y una de las cosas que también llama la atención y que debiera llamarle la atención al propio gobierno es que universidades privadas y terciarios privados se están acoplando a la marcha. Entonces ya excede aquello que tiene que ver con nuestro derecho de tener una universidad pública no arancelada, inclusiva, como venimos planteando desde hace tanto tiempo. Eso es lo que le tiene que llamar. Lo que sí me llama la atención es haber visto el despliegue enorme de gendarmería, de policías. Yo digo, si la idea es apostar a acompañar y a gastar dinero en eso, en vez de gastar dinero en los docentes, bueno, me parece que no la ven, ¿no? La última y te liberamos. Y aprovecho, digamos, tu experiencia y tu vínculo permanente con los jóvenes. Justamente, allí todo indicaría que se colocó el núcleo duro o donde el campo popular en términos electorales no pudo llegar y el núcleo duro de votantes para el actual gobierno nacional. ¿Qué percibías y qué percibís ahora? Y si eso también está vinculado a los estudiantes de la universidad pública y si esto es tan así o no, porque también muchas veces esos relatos se construyen. Porque una de las cosas que se planteaba era, no, yo lo voy a votar porque no va a ser todo lo que dice. Lo voy a votar porque no va a tocar el presupuesto, no va a tocar lo que se necesita. Y al ver que sí se tocó y al ver que sí se congeló, por más que ahora digan un 140% de aumento, se necesita un 280, porque se le ofrece a los docentes mucho menos cuando veníamos a la par de la inflación, ahora se termina de comprobar que sí está haciendo lo que decía, ¿no?